Dulce Navidad, dulce Navidad. Hay alegría en las calles de mi barrio. Huele a pino, hay foquitos por doquier. Suenan posadas, aquí suenan marimbas. Allá hay esperanza y amor en cada hogar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Thank you.

negra, una yegua blanca y una buena. Pero, pido pa' que estar eso pa' bailarlo. Dime no cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena. Ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra